Soy Nina Saroca, tengo 17 años, soy del movimiento juvenil judío Ayomer Atzair y estoy en el paro nacional, internacional de mujeres el 8 de marzo, principalmente porque yo soy feminista y creo que si bien hay muchos derechos que ya hemos ganado, hay muchos que todavía nos faltan, que la realidad es que hay un femicidio cada 18 horas, creo que esa es la última estadística, y ahí se sufre, o sea, aunque uno no haya sido bueno directamente víctima del femicidio, o sea, que esté muerta no quiere decir que no sea víctima de la violencia de género, que no sea víctima del acoso callejero, de los distintos códigos de vestimenta de los colegios, de los boliches. La sociedad simplemente nos está oprimiendo de maneras más o menos sutiles, tal vez. Y bueno, realmente ahora lo importante es alcanzar una igualdad de derechos y una igualdad de condiciones con los hombres, porque la realidad es que somos todos seres humanos y a eso es lo que aspiramos, a que a las mujeres también se nos considere plenamente seres humanos.